crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, oriladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. En La Rosa de los Vientos, la clase obrera rehace el paraíso. Dentro de su lana, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, canta Zita Rosa para animar a las semillas a salir de sí mismas, para hacerse planta y fruto. Crecen desde el pie la mañana, la musiquita, los mejores amores. Crecen desde el pie las huertas, las panaderías, los servicios de salud de las asambleas populares, las empresas recuperadas. Crece desde el pie una nueva manera de hacer política, que privilegia el hacer más que el demandar, la creación colectiva más que la delegación de responsabilidades, la resolución autónoma de las necesidades por sobre la espera de soluciones, la ocupación o recuperación de espacios por sobre la denuncia de las carencias. Crece desde el pie un país que decidió no esperar más promesas e intenta respuestas que, naciendo de la sobrevivencia, apuntan a la formación de una nueva subjetividad que refuerza las nociones de autonomía y de construcción solidaria. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie una política popular que al tiempo que recupera los valores por los que han venido luchando diferentes generaciones de hombres y mujeres, intenta superar dogmas, sortear las trampas del sectarismo y crear nuevos caminos. Una política popular que no está buscando salvadores o salvadoras ni nuevos representantes, sino que intenta construir colectivamente las bases de un poder popular, los cimientos de una fuerza que escriba la historia, que nos vuelve a todos y todas sujetos de la transformación social. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican, hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Las niñas van sintiendo y comprendiendo que en el fueguito encendido el 19 y 20 de diciembre se sigue modelando el sueño popular. En él se incendian complicidades, se encienden nuevas pasiones libertarias, se inventan nuevas maneras de ser y de hacer. Se queman mentiras y se iluminan las verdades provisorias construidas colectivamente. Venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre, les dicen algunos a las niñas, marcan un hito en nuestra historia y serán seguramente el momento de inflexión entre las políticas puramente defensivas y un tiempo de crecimiento de las posibilidades de gestación de una contraofensiva popular. Se trata, les dicen a las niñas, de una batalla colectiva e individual entre la enajenación, que promueve el capitalismo, que conduce no solo al concepto clásico que planteaba Marx, según el cual el obrero no se reconoce en el producto de su trabajo, sino los niveles a los que llevan estas amplias franjas de exclusión, en donde ya ni siquiera puede producirse la identidad del hombre y de la mujer con el trabajo, y como posibilidad contraria, la posibilidad de crear un trabajo libre de patrones, organizado colectivamente, interactuando solidariamente con otros compañeros y compañeras que asumen las necesidades de sobrevivir como desafío para crear otras maneras de existencia. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Les dicen a las niñas, los constructores de sueños, que si estos espacios generados como ámbitos de sobrevivencia se transformaran en fortalezas de un proyecto de poder popular, podríamos ir avanzando en la creación de la fuerza social y política que permita que estos miles de hombres y mujeres que participan de una gran dinámica de protagonismo social asuman el desafío de la política como construcción de un sujeto histórico revolucionario. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Se trata, le dicen a las niñas, de la creación simultánea del hombre nuevo y de la nueva mujer, de organizaciones nuevas, de la nueva sociedad. Se trata de ir atizando el fueguito que permita transformar la rebeldía en el sueño realizado de muchas generaciones de compañeros y compañeras que entregaron sus vidas a la batalla por la justicia, por la dignidad, por la libertad, por el socialismo. Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela. Revolución, por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. La chinita que me quiera, que me deje la puerta abierta. Revolución caliente. Socialismo. Las niñas recuerdan el sueño de Mariátegui del socialismo como creación heroica de los pueblos. Las niñas recuerdan el sueño guevariano del socialismo, que no podría ser un sistema de repartición económica, sino un hecho de conciencia. Las niñas comprenden que el socialismo no es el paraíso en la tierra, ni la tierra prometida, ni la esperanza de un cielo lejano. Las niñas sienten el socialismo pujando por nacer en el fueguito de las resistencias que ya no se conforman con reclamar, sino que van haciendo su huella en la historia, como las semillas creciendo en cada Bruckmann recuperada, en cada Zanón, en cada Grisinópolis, en cada Gilabert, en cada Impa, en cada Tigre, en cada cuerpo que vence el miedo, en cada mano que se extiende solidaria, en cada conciencia emancipada. Es el fueguito que se mantiene vivo a puro coraje, a puro ponerle el cuerpo a la vida. En él chisporrotean todos los fuegos que antes ardieron la historia, todos los fuegos que recuperan nuestros sentidos. Cutralcó, los fogoneros, Mosconi, Jujuy, Aníbal Verón, ardiendo, como Darío Santillán, como Teresa Rodríguez, ardiendo, como los 30.000, ardiendo, como el yo que se ha vuelto nosotras y nosotros, que se puede volver Argentina recuperada en un continente en el que a los neoliberales de Brasil a Bolivia, de Colombia a Chiapas, de Ecuador a Argentina, se le están quemando los papeles. siembre maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Rehaciendo el paraíso en La Rosa de los Vientos, Alfredo Zitarrosa, Manuel Capela, Susana Baca, Nora Sarmoria y Caramelo Santo. Nunca, que no diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye tu amor, mamá, eso es eterno. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Idea y realización Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos Daniel Alvarenga. Por contactos larosadelosvientos@fivertel.com.ar. Chao cofrades, hasta la próxima.